es lo que ha pasado aquí. Yo no supe muy bien qué onda cuando yo me fui. Nadie quiso contar, nadie dijo una palabra más. Vamos a hablar de una vez y dejar de especular. Pienso que siempre tú me trataste de engañar. Si lo vas a negar, ¿cuánto tengo que esperar? Sé que no es suficiente. ¿Quién disparó sobre mí? Nunca lo voy a saber. Mi cabeza estalló, no alcancé a pedir perdón. Lo sentí, gran dolor, y ahora todo terminó. Sé que no es suficiente. Deba colgarme de...